Bienvenidos a Oración Poderosa. Jesús Milagroso, oración para resolver problemas financieros y salir de deudas. Amado Jesús, hoy me pongo en tu presencia y te ofrezco mi vida con todo lo que traigo en mi corazón. Mis angustias, mis tristezas y sobre todo, Jesús, la preocupación que tengo por mi vida financiera. Estoy viviendo momentos de mucha aflicción, porque mi vida financiera está completamente desorganizada. Hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer. Tengo cuentas que pagar y esto está comprometiendo a mi familia y toda nuestra armonía familiar. Por eso, hoy, en este momento te suplico, derrama sobre todo eso, Jesús, tu sangre, para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera, sea cortado con el poder de tu sangre. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas, porque sé que el dinero no cae del cielo. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar estas deudas. Te pido, por favor, que me abras las puertas a nuevas oportunidades de empleo, que las situaciones laborales y financieras vayan adelante por la fuerza de tu nombre, Jesús. Quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida. Y de la forma que afecta a mi familia, a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono. Libero ahora mismo todos los pensamientos negativos sobre el dinero y sé que la prosperidad es mi verdadero estado. Me comprometo a estar agradecido por todo lo que ahora tengo en mi vida y de ahora en adelante aprenderé a manejar mis finanzas sabiamente, buscando ayuda donde sea necesario. Porque con mi familia estamos pasando por un mal momento, por un periodo de dificultades económicas. Y aunque nos esforzamos para superarlos, te pedimos, oh buen Jesús, que vengas en nuestra ayuda y extiendas tus benefactoras manos para hacernos prosperar económicamente, para que podamos salir de la ruina que sufrimos en estos momentos, para que las deudas y pagos que tanto nos preocupan no se acumulen a nuestro alrededor. Porque tú eres mi esperanza, tú eres la caridad perfecta, tu bondad es incomparable y tu generosidad es maravillosa. Te amo sobre todas las cosas y confío plenamente en ti. Por ello, acudo una vez más ante tu presencia en estos instantes en que tanto te necesito. Bendíceme, mírame con compasión y no me dejes sola, no me dejes solo, Jesús mío. Escucha mis rezos y concédeme lo que con fe te pido. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, con cada detalle todo lo que quieres que pase en tu vida. Y te recomiendo que escribas tu petición debajo en los comentarios para reforzarla aún más. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Padre nuestro, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Porque el Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre, y en tiempos difíciles serán prosperados, y en épocas de hambre tendrán abundancia. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él eleva del polvo al pobre y saca del mudalar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Por favor, Padre, concédeme en esta ocasión lo que tanto necesito para salir adelante. Guíame por los mejores caminos, abre las puertas a mi paso, ilumina mi mente con ideas productivas, lléname de confianza para no abandonar ante la dificultad. Condúceme para que pueda conseguir la apertura hacia la prosperidad y la abundancia. Te pido que mis inversiones sean favorables y pueda obtener buenos ingresos. Que la suerte y la ocasión estén a mi lado y que encuentre las oportunidades que busco para salir de tanta deuda y necesidad. Haz que mi hogar, trabajo o negocio puedan ser prósperos y las precariedades y los problemas financieros se alejen de nosotros por siempre. Te suplico, dame, Padre, esto que tanta falta me hace para poder vivir en paz y tranquilidad. Te pido que me concedas la energía y sabiduría para poseer aquello que me hace falta para progresar, tanto en el plano material como en el espiritual. Haz que sea dotado de voluntad y fuerza para poder enfrentarme a cada obstáculo que se presente ante mi persona y que no sienta tanta desesperación. Dígnate, Señor, protegerme bajo tu poder. Envía a tus santos ángeles para que velen por mí. Aparta toda acechanza del enemigo. Líbrame de la esclavitud del mal y de todos los males que me llenan de tristeza. Enséñame a perdonar y amar al prójimo, y mírame con bondad y envíame tu pronta ayuda. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos y visualiza la abundancia entrando en tu vida, la abundancia entrando a tu hogar, la abundancia entrando a toda tu familia. Visualízalo de la forma que desees, en los detalles que estés precisando en tu vida. Relájate, siente la presencia de Dios. Permite que la abundancia entre en tu ser para que actúe en ti con inteligencia, con sabiduría, con el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta oración te ha servido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Te deseo un bendecido día en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.